Buena música y un sándwich de primavera. Subtropical se va llenando de sol, vamos ingresando en esta primavera, cuasi verano prácticamente. Sí. Las flores florecen, las flores valga florecen. La redundancia, sí. Llegan hasta aquí, hasta el estudio tribal de la mano de un jazmín, sí. Y no solo las flores, sino también se trata de los animales a veces. Es verdad, sí, me encantó su linkeada, pero quiero detenerme en las flores. Ya que nombró a flores, le quiero mandar un saludo. Voy a mandar todos los saludos que no mandé. Aproveche ahora. A Florencia Ruscuri, que no le gusta que le digan Florencia, pero yo le digo igual, que nos está escuchando desde La Plata. Y al mismo tiempo está estudiando. O sea, escucha y estudia. Está muy bien. A veces sirve para la concentración. Sí, a mí no me sirve. Pero a mí sí. ¿A usted sí? Sí, así que también no la conozco, pero le mando un beso. Bueno, pueden estudiar juntas y escuchar a la radio mientras. Se está, por recibir, ya está estudiando turismo. Y bueno, nada, le mando un beso grande. Y bueno, y ahora sí, llegamos al mundo animal, a una, ya las últimas entregas de este 2016. Y le voy a hablar del elefante africano. Nos trasladamos hacia otro continente. Sí, a otro continente, y le voy a hablar más precisamente de... el comercio, el tráfico, más que nada de marfil, que se realiza allí y en otras partes del mundo también. El elefante africano es uno de los más buscados y perseguidos por los cazadores para el comercio de marfil. En estos últimos años, los traficantes incrementaron la caza furtiva de este elefante para sacarles los colmillos, lo que redujo en un 20% su población. Este elefante africano pesa entre 3 y 6 toneladas y media, puede vivir 70 años y medir hasta 4 metros. Las redes de tráfico de marfil, que actúan en complicidad con funcionarios corruptos de los gobiernos, estarían exterminando a dichos elefantes. El comercio ilegal se mantuvo constante en niveles muy, muy altos ya desde el 2010. Y ahora, en la actualidad, la demanda de marfil se sigue disparando, mientras varios países apoyan para hacer la normativa contra la venta de este producto. Por ejemplo, le cuento, en Tailandia destruyeron y quemaron más de 2 toneladas de marfil que provenía del tráfico ilegal, valorado en casi 3 millones de dólares. Lo que quiere mostrar Tailandia es el compromiso total, ¿no?, del gobierno tailandés con la lucha contra el tráfico de marfil. Recordemos que el elefante es el símbolo nacional de Tailandia, y bueno, el gobierno comenzó esta campaña para comprometerse con... a ver si se puede frenar un poco este comercio. Por otro lado, en África, el presidente de Kenia decidió quemar 105 toneladas, o sea, imagínese todo lo que puede ser eso, de marfil incautado, extraída de 8.000 animales. Mm. En un acto histórico para el país africano, se ha realizado esta quema de 105 toneladas, que ya desde hace varios años lucha contra el tráfico también de este material, buscando demostrar que el marfil para ellos no tiene ningún valor. Kenia busca hace tiempo que se prohíba... Más que el valor para el elefante. No, obvio, sí, pero hablando no económicamente. Sí. Kenia busca hace tiempo que se prohíba esto a nivel mundial, la venta, tanto la venta como el tráfico. Un negocio que cada año mueve cerca de 200 millones de dólares solamente en África. Ni hablar del resto del mundo. En este último tiempo desaparecieron 111.000 ejemplares, con lo que se produjo la caída más drástica de la población de elefantes africanos en 25 años. Y actualmente se calculan unos 420.000 especímenes. En África Oriental, que alberga alrededor de un 20% de la población del continente, es la región más afectada por la caza ilegal para extraer a los animales el marfil de sus colmillos. Por otro lado, en Tanzania, la caída de la población ha sido del 60% en 9 años. Porque pasa que allá en Tanzania hay una reserva llamada Silus, que la población de elefantes dicen, ¿no?, que podría desaparecer en un plazo de 6 años si esto continúa de la manera que está sucediendo ahora y si no logran, obviamente, frenar esta caza furtiva. En 40 años, de 110.000 elefantes que habitaban en esta reserva, quedaron solo 15.000. Es una cifra horriblemente alarmante. Sí. Y esta pérdida de elefantes en Tanzania, que contribuye al turismo y a la economía local, también hace peligrar 1.5 millones de puestos de trabajo. Otro dato no menor. Luego, Estados Unidos, que es el segundo país con mayor venta de marfil en el mundo, anunció hace 2 meses una serie de medidas para decretar una prohibición casi total del comercio de marfil en su territorio. Estas medidas, que fueron impulsadas por una ONG a través del gobierno de Barack Obama, afirmaban que quieren asegurarse que este mercado se cierre y que el marfil permanezca en los elefantes. Por lo visto, este negocio es imparable y la caza no logra frenarse, ¿no? Y cada vez aumenta más esta demanda de marfil y se complica también el control del tráfico ilegal, ya que muchos vendedores declaran que la mercancía es falsa, como pasa también con los cuernos de rinoceronte. Y, bueno, esto también debería ser penalizado. Y luego, como para terminar, este comercio ilegal también está alimentado por la gran demanda en Asia y Medio Oriente. ¿Sabe para qué usan allí el marfil? ¿Para qué? Allí el marfil de los elefantes y también los cuernos de rinoceronte son utilizados en la medicina tradicional y en la ornamentación. En China, más precisamente, los colmillos aparecen reducidos a pequeñas artesanías labradas por las que se pagan precios desorbitados y la gente se vuelve loca por adquirirlas. Y bueno, nada, esta delicadeza con las que son realizadas estas artesanías contrasta la terrible brutalidad que esconden después de haber dejado atrás cientos y cientos de miles de cadáveres de elefantes. Bueno, hasta aquí esta datos historia. Datos que alarman bastante. Sí, que es bastante cruel y triste, pero bueno, es así. Ojalá que de alguna manera se pueda frenar. Es como un montón de cosas que están sucediendo aquí en el planeta y que, bueno, ya están como muy fijas y no es fácil detenerlas. Tenemos un tema musical. ¿Tenemos un tema musical? Sí. Pero a todo esto me ha sorprendido que no me haya preguntado. Ah, ¿qué opinión? ¿Qué opinión me merecen? ¿Qué opinión? Y sí, ¿qué opinión? Sí. A ver, dígame. Ahora primero quiero escuchar el tema. Después le cuento. ¿Después me cuenta? Sí. Bueno, vamos con Ramones. Pet Sematary. Under the October with a steamboat, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molens and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. little dance. I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Oh no, oh no, I don't want to live my life, not again. È cibito uruguayo, è un sandwich! E a Pepe! Ese es un buen dato! Pendiente, ¿qué opinión me merecen los elefantes? Ahora yo tengo como tres preguntas para hacerle. ¿Tres? Bueno, a ver cuál, a ver si las puedo unir. Bueno, okay, contésteme la que ya pensó. Bueno. Para unir. Claro, digo, por ahí puedo hacerle todo el relato junto. No, iba a decirle lo de la mascota. ¿Cómo se lo ve con un elefante como mascota? En no. En el balcón. No, podría convivir en algún espacio donde sea, digamos, confortable y tenga un espacio bastante amplio. Sí, donde él se pueda sentir sí, más cómodo. Sí, no en la ciudad. Me iría a vivir a otro lado y tendría una convivencia con algún elefante. Sí, aparte no sobreviviría ninguna de sus plantas, por ejemplo, con el elefante como mascota. No, y aparte no, pobre elefante tendría que vivir en esta... No, bajo ningún punto me cierra. No, basta. Ya tienen bastante con lo del tráfico de marfil, me parece. Como para torturarlos, para que se vengan acá. Sí, y también, o sea, me pasaba eso. Por ahí cuando sos chico, chica, tenés también como las distintas, digamos, formas de, digamos, catalogar los animales. Y uno, el elefante, obviamente, sí, es uno de los animales más grandes. Stampy. Sí. Entonces, claro, queda como catalogado como el más grande y decir, bueno, si te da miedo, si no te da miedo. Esa fábula que hay de que el elefante le dan miedo a los ratones. Sí, también. Y toda esa cuestión que anda dando vueltas. Pero también me pasaba eso. Por ahí cuando pensaba en toda la lista de animales, me sucedía, no sé por qué, con el elefante, que me parecía siempre uno de los animales más tristes. Tristes, sí. En el sentido de cómo se sentía, ¿no? Sí, no, sí, por, sí, sí, sí. Por cómo es. Sí, yo veía las imágenes de ahí de los animales viviendo en su hábitat natural y me da algo que me causa como mucha ternura, digamos, pero bueno, claro. Sin tener en cuenta, ¿no?, todo esto que estuvimos hablando hasta recién. Y no, y la otra era si se imagina, ¿cómo se imagina Sarasa jugando con... ¿Con un elefante? Sí, o con varios. Bien, yo creo que bien, sí, que tendrían una buena convivencia. ¿Le tendrían paciencia? ¿Quién a quién? No sé, ambos. Bueno, entonces, ahí está su opinión de los elefantes. Y sí, yo, la verdad que sí. Yo chico quería tener un elefante. ¿Quería tener un elefante en dónde? Sí, ¿en como el quería patio? Ser astronauta también. En el patio, sí, no entraba en el patio, no tenía patio. No sé dónde, la verdad que... Pero bueno, tenía ganas. Pero sí, un elefante tamaño perro. No existía lo elefante. Que querías, claro. Un mini elefante, sí. Está bien, puede llegar a existir en ese lugar donde soñó. Tal vez. Y tuvo un almuerzo que no sabe bien dónde fue. Sí, ahí en Kimpley 22, en el planeta. Bien, bueno, esperemos entonces más datos sobre ese planeta en un próximo sueño. Sí, quizás. ¿Nos vamos para regresar? ¿Actualizamos el mate? Sí. Volvemos. Sándwiches.